Madrileña que vienes a admirar la suave luz de mi bahía, de mis verdes praderas y de mi serena brisa de cristal. Tú brindas a mi playa la poesía de unos ojos morenos y de una sonrisa en labios de coral. Madrileña, tú sabes cómo aquí en mis noches sentiste el ensueño y brotaron las rosas de tus ilusiones y de tu pasión. El alma donostiarra te hizo su dueño en el mágico arrullo de su barrio viejo y de un acordeón. A ti te canto, Chulapa, por madrileña y por guapa, por tu reír palamero. Cuando me dices te quiero, por tu belleza hechicera, por tu florido mantón, por tu majestad chispera, por tu perfil español. Por tu majestad chispera, por tu perfil español.